Hola, ¿cómo están? Les saluda su amigo Carmix. Y esto que están escuchando es la segunda entrega de Carmix nos cuenta. Esto es el Café de Westeros, el segundo episodio de la sexta temporada. Y pues bueno, esto que están escuchando por acá de fondo es la música obviamente de Game of Thrones. Quién sabe si se escucha muy bien, pero bueno, espero que se oiga. Y te preguntarán por qué estoy mostrándoles esta página de este libro. Bueno, pues ya después les contaré un poquito más. Pero vamos un poquito con lo que nos interesa ahorita, ¿no? Que es el tema precisamente del segundo capítulo de esta sexta temporada ya de Game of Thrones. Les puedo resumir el capítulo en que sí me gustó. Debo decir que la verdad sí me gustó el desarrollo de este episodio, salvo algunas cositas que a lo mejor no me van a creer, pero quizá lo que todo el mundo está muy feliz, a mí no sé, no estoy seguro si me encanta o no me encanta. Les voy a explicar ahorita por qué. La primera parte del episodio vemos un flashback a un tiempo que ni siquiera habíamos visto en la serie, a un tiempo que en los libros sí se cuenta de él, y es muy raro que lo viéramos antes. Ahora me parece que es el momento adecuado de hacerlo precisamente porque pues no hay más libros, ¿no? Hay que irse un poquito a lo que ya había escrito George R. Martin. Creo que es una muy buena jugada de parte de los desarrolladores de la serie, de los escritores. Y lo que vemos es a Hodor cuando es joven, a Lyanna Stark. Por primera vez en la vida vemos a Lyanna Stark, en pantalla, una muy joven Lyanna Stark. Ella es precisamente la hermana de Ned Stark. Vemos por ahí a Ned Stark cuando es pequeño, si mal no recuerdo, a Benjen, el tío Benjen, que por cierto hace mucho que no vemos. No sabemos qué fue de él. Es más, ni en los libros sabemos qué fue de él. Algunos tenemos teorías de dónde está y por qué y quién es exactamente Benjen Stark, que fue uno de los móviles por el cual Jon Snow, de hecho, se unió a la Nightwatch en su momento, ¿no? Esa parte me pareció interesante, me gustó cómo manejaron el flashback y ahí con Swamp Thing, que diga con el cuervo de tres ojos, y con Bran, desde luego. Creo que esa parte lo manejaron bien. Obviamente Bran ya se ve muy grande el chamaco. Creo que ya sería muy ridículo tratar de verlo otra vez a Hodor cargando al pobre de Bran, porque ya no se puede, ya está bastante grande el chamacón. Pero fue una escena bastante interesante y un muy buen guiño para los que nos gustan los libros de A Song of Ice and Fire, que es algo que no habíamos visto. Otro punto que pues me gustó de este capítulo es pues ya la relación entre Sansa, esta Brienne of Tarth, Podrick Payne y Theon Greyjoy, que pues Theon decide pues de plano no seguir en su cruzada. Dice Eduardo Verdi que dice Carlos Gran Viru que me espanta porque pensé que estabas haciendo un atalaya. No, ¿qué pasa? Sí parece, pero no. Para que vean aquí quién es Aegon the Third. Aegon the Third of his name, el tercer Aegon Targaryen, que esto es precisamente de un libro. De un libro que es precisamente este, que es The World of Ice and Fire, la versión en inglés. Si pueden conseguir la versión en español, también se puede. Esta versión está disponible también en Sanborns, la he visto, la versión pues en español. La verdad está, le estuve ojeando y se ve bastante bien, aunque el idioma pues no me encanta cómo está traducido, pero bueno, eso ya es muy personal. Como les decía, él es Aegon III. Eso les explico por qué es importante Aegon III. Pero bueno, les comentaba también, saludos a Brandon Dorden, por cierto, que si nos pone un poquito, gracias Brandon. Les comentaba que la escena con Brienne y Theon, pues ya tomando caminos separados, y obviamente Sansa, pues nos lleva a algo que precisamente el capítulo pasado dije, no creo que lo veamos, y pues resulta que sí, lo vamos a ver. Que es todo el tema de Baelon Greyjoy y de los Greyjoy en las Islas de Hierro, que yo pensaba que no lo iban a hacer, pero pues a falta de este libro con qué rellenar, pues tomamos esa parte que, pues no es que sea mala, pero espero que aquí lo maneje mejor. En el libro era bastante tediosa. Pues perdón, Osvaldo, dice que casi no se escucha, pues estoy tratando de que se escuche, no sé qué haga falta. Pues le voy a tratar de subir aquí un poquito al tono, pero pues vamos a ver qué se puede hacer. Escucha un poquito mejor ahí. Pues les comentaba, no sé exactamente cómo lo vayan a manejar ahí con Balon Greyjoy, que aquí ya lo vemos que pues falleció y pues como tal cual como se había visto en el libro. Dice, yo me puse los audífonos, tiene un poco el audio bajo, pero está súper interesante, gracias Eduardo. No sé si sea un tema de Facebook, a ver si después se escucha un poquito mejor. Gracias Osvaldo. A ver, no sé si estoy tapando algo, ahí está, creo que estaba tapando algo, pero cualquier cosa, ahí debe de estar. Ok, muchas gracias Osvaldo. Ok, gracias Marco, dice que estás, dice mucho mejor, dice Cintia, muchas gracias Cintia. Dice Ann RS, listo también. Dice, ahí se oye perroncísimo, dice Eduardo, muy bien. Muchas gracias por el feedback porque es súper importante para que las próximas transmisiones salgan mucho mejor. Y pues como les comentaba, esa escena en la que parten caminos y que vemos a Balon Greyjoy, es muy parecido a lo que vemos en los libros. Toda esa mitología de las Islas de Hierro acerca de del dios ahogado, y por un lado me gusta esa dicotomía entre el dios ahogado, que es el dios pues, del agua, básicamente, y por el otro lado tenemos pues, al dios del fuego, a Ralor, que es parte muy importante de este episodio. El punto que quizá no me gustó es Ramsay Snow, el bastardo Ramsay Bolton, pues no me encanta, por una razón. Se nota que los productores de la serie querían un villano. Querían un villano porque ya se les habían acabado. Y se les habían acabado porque en las primeras temporadas los villanos eran los Lannister. Pero a fechas recientes les ha ido tan mal que uno no puede más que evitar sentir empatía y compasión por ellos. Porque pues ya no, o sea, todo ese imperio que tenían se les está acabando. Tywin Lannister ya no está. Cersei, toda la humillación que sufrió fue horrible para ella. El pobre de Tommen es un rey que no sabe qué hacer, que es un pobre chavito que llegó al poder en el momento menos adecuado. Bueno, todos los Lannister le está yendo súper mal. Entonces creo que de alguna manera, pues, el espectador quiere identificarse con ellos en algún momento. Cuando muere precisamente King Joffrey, bendito Dios, qué bueno que se murió, gracias a los siete. Se quedaban sin un villano, entonces tienen que meter a Ramsay Snow. Y aquí Ramsay, pues aquí obviamente vemos una divergencia respecto a los libros, que es, él mata a su padre, a Lord Bolton. Y no solamente eso, o sea, para todavía demostrar que es aún peor el tipo, acaba asesinando horriblemente a Lady Wilda y a su bebé recién nacido. Ramsay es un personaje que desde hace como, ¿qué les gusta? Desde que apareció en la temporada 4, si mal no recuerdo, es un personaje de una sola nota, es malo de Malolandia, está loco, esa es su única gran motivación. Dios, ¿qué les puedo decir? No me encanta el personaje de Ramsay. Como bien dice Eduardo Verdi, está como metido a fuerza. Sí, yo diría que sí, más o menos, está un poco metido. Pues, o sea, sí hace lo que más o menos lo que hace en el libro. Pero aquí lo están usando como el gran villano de la serie por el momento. No sé, no me parece bien manejado cómo lo están llevando, porque no encuentras nada por lo cual interesarte por él. Solo dices, bueno, ahora, ¿qué tan bajo puede caer? Y vemos que cada capítulo lo hacen caer aún más bajo. Es un chiste que después de un tiempo se llega a ser cansado, la verdad. Caso contrario, desde luego, el asombroso Tyrion Lannister. Me encanta el personaje, me fascina escucharlo, me fascina escucharlo hablar. Por aquí dice Jesús Fernández, dice, buscan demasiadas razones para que odies a Ramsay y se empieza a sentir que es demasiado y se vuelve un poco estúpido. Desde cosas que ya había hecho antes entendimos que es malo. Exacto, totalmente de acuerdo contigo Jesús, sabemos que es malo, dices, caray, ya me quedó claro, no es necesario que nos des más, en fin, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero les decía de Tyrion Lannister, nuevamente con su papel de ser el poder detrás del trono, muy bien, esa parte no tengo ninguna queja. En los libros hay un personaje. Hay un personaje que intenta hacer algo que Tyrion hizo aquí, que es tratar de domar o platicar con los dragones. Ese personaje no le fue tan bien como a Tyrion, no les voy a decir quién es, pero no le fue para nada bien. Aquí Tyrion le va mucho mejor y les muestro esa imagen de Aegon Targaryen, Aegon III, porque este chavito, así como lo ven, es el responsable final de que los dragones desaparecieran. Dice Cynthia Munibe, me sigue sorprendiendo el personaje de Tyrion. A lo largo de la serie se ha vuelto un personaje mucho más interesante. Ya lo creo que sí. Este chavito ahí, como lo ven, es el responsable casi casi directo de que los dragones desaparecieran del mundo durante 100 años. Aegon III es hijo de Rhaenyra Targaryen. Ella fue parte importante de lo que llamaron la danza de los dragones, la primera danza de los dragones. Todo eso está aquí en este librito, bastante recomendable, por cierto. Y también lo cuentan en los libros de Song of Ice and Fire. Este niño vio morir a su madre a manos de un dragón. Y a pesar de ser un Targaryen, tenía mucho miedo de los dragones, y con toda razón, porque vio morir a su madre. Años después, cuando Él llega al trono, cuando él accede al poder, pues les voy a mostrar qué pasa. Por acá. Él fue conocido posteriormente como el Dragonbane, el azote de los dragones. ¿Por qué? Porque bajo su reinado se acabaron todos los dragones que existían en Westeros. Aquí menciona en este libro que los últimos dragones, como bien decía Tyrion Lannister, en esta escena en la que lo vamos platicando con Rhaegar y con Viserion, aquí los dragones eran Silverwing, Morning, Ship-Stealer and The Cannibal. The Cannibal era un dragón que estaba loco. Este era un dragón que mataba a otros dragones. Eran los últimos dragones que quedaron al inicio del reino de precisamente de Aegon III. Después de, al terminar su reinado, ya no quedó nadie más. Ya no quedó ningún dragón. Y lo último que quedó es esto. Estas las fauces de Baelor de Black Dread, o el Terror Negro, que fue el dragón que destruyó y que desintegró la fortaleza donde estaba atrapada Arya y que trabajó con Tywin Lannister en la temporada 2, si mal no recuerdo. Él fue el que destruyó esa parte, con el fuego que emitía pudo derretir la piedra. Eso fue impresionante. Y esto fue lo único que quedó de él. Y no se habían visto dragones nuevamente hasta que Daenerys los revivió hace poquito. Entonces, muy buen detalle de los libros el hacer referencia a esto, a esta historia antigua de los Targaryen, que es riquísima, es una historia muy, muy padre. Aquí vemos a otro de los reyes, este fue Daeron I, que fue el siguiente Targaryen después de Aegon III, que fue el que pues prácticamente acabó con los dragones. Lo que sí les puedo comentar, Tyrion en algún momento en los libros sí hace referencia a que él quería de regalo de cumpleaños a un dragón. Obviamente jamás lo tuvo, y ahora el hecho de que los viera de frente a frente, yo pensé que sí, no le iba a ir muy bien con ellos. Y aunque él dice que fue una muy mala idea, creo que fue lo mejor que se le pudo ocurrir, irse ganando poco a poco la confianza de las armas más poderosas que tiene para en algún momento restablecer el orden o regresar a Westeros, o no sé qué es lo que quiere hacer Tyrion Lannister en este próximo, en esta temporada, en estos próximos episodios. Y lo que no me gustó, porque no se las compro todavía, es lo cacareadísimo que todo el mundo quería ver, que es la resurrección de Jon Snow. Y seguramente se estarán preguntando por qué a este Contreras, pues, no le gustó que lo revivieran. Bueno, ahí les va. Creo que por un lado, ya a nivel guión, parece que los directores, que los escritores, quieren darle exactamente a la gente lo que quiere. Que es, ¿qué queríamos? Queríamos ver nuevamente a Jon Snow y saber que no estaba muerto. Ahí está, ahí lo tienen, sean felices, listo. No sé si eso es exactamente lo que el espectador necesita. O sea, es lo que queríamos ver. Ahí está, ahí lo tenemos. Pero no sé si la trama es a donde, no, donde nos tenía que llevar. George R. R. Martin no se sabe si realmente lo quiere revivir o no. No tenemos idea. Dice Francisco Javier Echegaray Sosa, dice aquí, ¿qué libro es ese? Se llama A History of Ice and Fire, si mal no recuerdo. Ahorita te digo el nombre exactito del libro. Se llama The World of Ice and Fire. The World of Ice and Fire, The Untold History of Westeros and the Game of Thrones. Disponible en inglés y también en español. En Sambor lo puedes conseguir. Como les comentaba, no sé si sea lo ideal o si sea lo mejor el haber revivido a Jon Snow. Porque, como les digo, les están dando al público lo que quieren, pero no sé si sea necesariamente lo que la historia pide. Además, yo no me la compro que Jon Snow haya revivido así de bien. En los libros hay un personaje que revive, que se llama Lady Stoneheart, que no les voy a decir quién es para que lean los libros y se sorprendan, pero aquí en la serie no vimos a ese personaje revivir. Pero Lady Stoneheart, cuando revive, no es la misma mujer que era cuando murió. Al contrario, le fue su personalidad cambió muchísimo y estaba llena de ira y venganza, que no era lo que la caracterizaba cuando estaba viva. ¿Será igual con Jon Snow? No lo sabemos. No sabemos si Jon Snow regresó bien, regresó loco, regresó, pues no sé, regresó en sus cinco sentidos. si está poseído ahora por el dios del fuego, por el dios de la luz, por Ralor, pues no lo sabemos, pero pues la noche es oscura y llena de terrores, así que esto pues aún no se acaba. Pues por ahora, pues felicidades a Jon Snow por haber revivido, pero pues a ver cómo le va. Dice Denise Olivares Vega, qué genial que sigan con las transmisiones, muchas gracias. Dice, así como Khal Drogo, ¿no? Igual cuando escapa de la muerte no es el mismo. Así es, Khal Drogo pues revivió con esa magia negra, pero no revivió siendo el mismo. Y, o sea, lamentablemente para Daenerys, revivió siendo pues un juguete, siendo una sombra de lo que era, ¿no? Enrique Melgarejo dice, acuerda que comentaron que iba a ser diferente la serie de los libros a partir de esta semana. Y ya lo está haciendo, desde luego, Enrique. No sé si vayan, la ruta sea la correcta, si Jon Snow regrese siendo el mismo. Si es así, qué padre, pero no sabemos exactamente si eso va a ser bueno para la serie o no. Desde mi punto de vista, no. Yo te puedo decir que quizá no es lo que yo hubiera pensado que iba a pasar. A ver qué sucede, a ver cómo llevan la serie, a ver quién más revive. Creo que lo peor que le puede pasar a la serie es que se vuelva un cómic del brontosaurio cocainómano rojo o del brontosaurio cocainómano azul, léase Marvel o DC, en donde la muerte es lo último que importa y todo el mundo revive y a nadie le importa cuando alguien se muere porque sabe que al rato se recupera de salud. En los libros de George R. R. Martin, cuando hubo una resurrección, fue un gran tema y fue algo que no esperábamos ver y que es más ni queríamos verlo. Entonces no sé si esto sea la ruta adecuada para la historia. Pues ojalá que le salga bien. Yo tengo mis dudas, pero pues por lo pronto felicidades a Jon Snow por haber revivido, bienvenido de vuelta y por favorcito no la riegues, Jon Snow, aunque sabemos que él no sabe nada, pero bueno. Pues bueno, ya con esto estamos terminando esta transmisión. Les agradezco a todos los que estuvieron siguiendo este segundo capítulo de Carmix nos cuenta, el café de Westeros, temporada 6, episodio 2. Dice aquí Enrique Melgarejo, no creo que uses ese recurso todo el tiempo, nada más porque era Snow. Ojalá, espero que tengas toda la razón, mi buen Enrique. Pues muchas gracias, gracias por haberme escuchado. Nos estamos escuchando en el Café Comiquero este próximo fin de semana, con un nuevo tema que esperamos que les guste. Y la semana que viene, por ahí estaremos platicando nuevamente del episodio de Game of Thrones, temporada 6, episodio 3. Esperemos que les guste. Y pues no queda más que decir que Valar Morghulis. Y recuerden que este es un mundo muy extraño y hay que mantenerlo así. Hasta la próxima.